Es momento de conocer a nuestra invitada. Así es, amigos, continuamos con la información cuando tenemos ya la hora exacta en nuestra cabina, las 8:17. Vamos a comentarles que el 27 de noviembre de 1997 el Tribunal Constitucional del Ecuador declaró la inconstitucionalidad del primer inciso del artículo 516 del Código Penal de ese entonces, en el cual se establecía que en los casos de homosexualismo serán reprimidos con reclusión mayor de 4 a 8 años de prisión. Este tema, que es un hito en nuestra historia, donde se suprimió este articulado, lo vamos a desarrollar en esta mañana junto a nuestra invitada Sofía Brito. Ella es académica y también investigadora en temas de la población LGBTI. Vamos a hablar sobre estos 24 años de la despenalización. Buenos días, bienvenida, Sofía. ¿Cómo están? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Y sí, ¿no? Y creo que dentro de también de la temática que habían ubicado dentro de la radio, es importante mencionar que sí, que si bien ya han pasado 24 años de la despenalización de la homosexualidad aquí en Ecuador, todavía hay una penalización social, todavía existe una penalización social, que si bien hemos avanzado en materia legal, todavía vemos en las calles discriminación, todavía vemos en los hogares discriminación. Tal es el caso reciente de una persona trans que fue expulsada de un bar, así también como el caso de las chicas trans que fueron expulsadas de una iglesia, de la basílica, simplemente por tomarse unas fotografías. Entonces, a pesar de que hemos avanzado, a pesar de que en el tema legal existe el principio de igualdad y no discriminación en la Constitución, a pesar de que el matrimonio sea ya, el matrimonio igualitario ya sea una realidad, vemos que todavía falta mucha sensibilización en la población todavía. Esa es una realidad palpable realmente. Como usted lo señalaba, en los últimos días hemos visto desde las redes sociales ese acto de discriminación desde la iglesia, la Basílica del Voto Nacional en nuestra capital. Pero centrándonos en el tema, ¿no? 24 años de la despenalización de la homosexualidad, ¿cómo se llega a esa resolución, a ese final el 27 de noviembre de 1997? ¿Qué fue lo que estuvo detrás? Claro, hubo también una presión de cientos de activistas, ¿no? Activistas que en ese entonces estuvieron luchando por los derechos de la persona LGBTIQ+. Antes de eso, realmente ser LGBTI era un crimen, ¿no? Era prácticamente, éramos condenados, éramos unos criminales por ser LGBTI, entonces... Llevados a la cárcel, juzgados. Llevados a la cárcel, exactamente, y muchas veces no tanto, digamos, a las personas gays o lesbianas, digamos, por su apariencia. Realmente quienes eran más vulneradas eran justamente las personas trans, sobre todo las mujeres trans por el tema de su expresión de género, entonces... Era bastante difícil, sin embargo, gracias a la lucha de varios colectivos, ¿no? Como Cochinelli, como FEDAEPS, entre otros colectivos, hubo esta presión y justamente a raíz de un problema que hubo en un bar, en ese entonces se llamaba Abanicos, que fue en Cuenca, hubo una revuelta muy similar a lo que sucedió en Nueva York, en donde hubo violación de derechos humanos por parte de la policía. A raíz de eso fue como que el clímax de todo esto y a partir de ello, pues meses más tarde también ya se despenalizó la homosexualidad como tal. Eso en cuanto usted lo señalaba, ¿no? El avance en cuanto a la normativa, hay una deuda social pendiente, pero ¿qué es, sobre la normativa, ¿no? El Estado, las autoridades que son los llamados a velar por los derechos desde la Constitución, ¿son conscientes de estos derechos o hay cierta omisión también con la población LGBTI que se deja pasar? Bueno, esto es muy, muy, muy criterio mío, creo que todavía falta bastante. Incluso, por ejemplo, en el tema de investigación es casi nulo por parte del Estado. La única investigación que se ha hecho por el INEC fue en el 2013. No era tan representativa. ¿Cuántos años ya han pasado desde entonces? Y no tenemos datos mucho más cercanos alrededor de la población LGBTI, que es cada vez más visible, ¿no? Siempre ha existido, siempre ha estado ahí, pero creo que cada vez es más visible. Si bien actualmente ha habido algunos intentos también por parte del Estado por tener estos intereses, ¿no? La reciente creación de la Subsecretaría de las Diversidades es un avance también, tal vez un pequeño interés por parte del Estado por tocar estos temas. Sin embargo, es algo que no, que no se puede cambiar tampoco de la noche a la mañana, pero sí necesita mucha fuerza, necesita mucha inversión, necesita también la creación de políticas públicas también que permitan esta inclusión, ¿no? Por ejemplo, hay deudas todavía pendientes, por ejemplo, el cupo laboral trans. Las personas trans son las más vulneradas, muchas veces muchas de ellas también están expuestas a vivir en la calle o en una situación bastante compleja. Entonces todavía hay que trabajar, hay un poco de interés, sí, pero hay que trabajar todavía. La deuda social ya con la con la sociedad, valga la redundancia, el lado cultural sobre ir aceptando, tolerando, más allá de eso también es siendo parte, ¿no?, de la misma comunidad a esta población. ¿Cómo hacer que esas políticas de diversidad que tiene nuestro país realmente se vayan asentando en los hábitos ciudadanos para que la normativa no sea una letra escrita y que se tenga que responder por obligación, en el mejor de los casos, ¿no? Para más bien que sea el hábito ciudadano. Claro. Creo que lo principal es desde la educación, ¿no? La educación es lo principal justamente para poder entender, obviamente vivimos en un sistema históricamente heteronormativo, patriarcal, machista. Es difícil cambiar eso de la noche a la mañana, pero obviamente fomentando estas políticas transversales es algo totalmente transversal, ¿no? Entonces, desde la educación, desde la escuela, los colegios, las universidades, en el tema de salud, por ejemplo, es donde las personas LGBTIQ+ también son mucho más vulneradas. Educación a personal de atención de primera fila, atención, por ejemplo, y educación a personas, ¿no?, desde guardias, desde recepcionistas, desde secretarias, que muchas veces son las personas que reciben a las personas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tuvimos un evento el día viernes justo en el Hospital Eugenio Espejo, y fue una persona que hacía drag queen, ni siquiera una persona, digamos, como estaba como artista, una chica drag. Entonces, simplemente por el hecho de vestirse así, el guardia no le dejó pasar, y era un evento justamente a propósito de los 24 años de la despenalización. Entonces, las autoridades del hospital conocían de ese evento, claro, y se supone que avisaron y todo eso, y justo era un foro, y ella lo supo manifestar en frente de todos las personas que estuvieron ahí en el Hospital Eugenio Espejo. Entonces, creo que sí, la educación en diferentes niveles, en diferentes niveles es súper, súper importante, y creo que es lo que nos falta también, porque a veces, muchas veces, también es el tema del desconocimiento. Por el desconocer también pecamos de hacer ciertas cosas también que pueden vulnerar los derechos de otras personas. Ahora, esta deuda pendiente, obviamente, tiene décadas en nuestro país. El gobierno actual acaba de asumir este reto de llevar el país hace, ya va para los siete meses. Se ha creado esta subsecretaría también, pero a pesar de que el plan Creando Oportunidades, que es el Plan Nacional de Desarrollo, en su introducción, en su desarrollo, también se habla sobre la población LGBTI. No hay metas concretas que se hable sobre la misma población, ¿no? Que es algo muy importante, porque si tenemos un proyecto, hay una idea, ¿cómo se mide? Generalmente a través de las metas, pero en este plan no existe. ¿Ustedes qué piensan sobre la condición que tiene la población LGBTI actualmente en el gobierno? Sí, bueno, y de hecho hay que tomar en cuenta también que las propuestas por parte del gobierno actual con relación a la población LGBTI y también al tema de mujeres fue tomando fuerza en la segunda vuelta, ¿no? Porque en la primera vuelta éramos casi, ni siquiera se nombraba. Entonces, creo que sí fue tal vez una alternativa para poder llegar a diferentes públicos, para poder acercar a diferentes públicos. Pero bueno, o sea, hay que ver qué pasa. Sin embargo, yo creo que el trabajo también muchas veces que no ha realizado el Estado lo hacen las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ha habido diferentes organizaciones que trabajan en el tema de defensa de derechos justamente de la población LGBTI. En mi caso, trabajamos desde Diálogo Diverso justamente para promover estos derechos, que deberían ser hasta incluso más obligación del Estado como tal, ¿no? Pero es la sociedad civil la que ha asumido estas tareas, por así decirlo. ¿Cuál será la agenda que ustedes tienen, al menos al cerrar el año, quizás 2022, en esta misma lucha, ¿no?, de seguir fomentando la diversidad, el respeto, la tolerancia? Claro que sí. Bueno, desde Diálogo Diverso tenemos algunas actividades igual en el marco de los 16 días de activismo, algunas talleres, algunos promociones también, material educomunicacional en redes sociales por el Día de la Lucha en Contra del VIH, por el Día de los Derechos Humanos. Y justamente alrededor del Día de los Derechos Humanos estaremos lanzando una agenda LGBTIQ+, en donde se hizo una investigación con población joven LGBTI en diferentes ciudades del Ecuador, para justamente demostrar las necesidades, la realidad, ¿no?, y también los pedidos que tienen los jóvenes LGBTIQ+ aquí en Ecuador. Es una investigación bastante interesante, esperamos aportar también al tema LGBTI aquí en Ecuador. Eso los vamos a estar lanzando más o menos por el 10 de diciembre. El 10 de diciembre, que ya está cerquita, ¿no? Cerquita, ajá. Y en tema de luchas pendientes de la población LGBTI, lo más próximo que lo estén ahí sintiendo, palpando, puede ser el cupo laboral trans también, el tema de la adopción homoparental. Creo que son unas cuestiones bastante urgentes, pero creería también que el tema con las personas trans. Creo que es algo urgente y que no se ha tomado en cuenta. Planteado en la agenda entonces de trabajo. Nosotros queremos agradecer en esta mañana a nuestra invitada Sofía Brito por habernos acompañado, haber conversado sobre estos 24 años de la despenalización de la homosexualidad en nuestro país y también conocer un poco la perspectiva que tienen la agenda que ellos manejan como movimiento social. Muchas gracias por acompañarnos. Éxitos. Muchas gracias.